Hola Mariana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. Todo muy bien, buenos días. Buenos días a los dos. Nosotros acá muy contentos, muy cansados, pero muy contentos. Bueno, ¿cómo resultó este Arrodar Escuelas 2017? Fue un año para nosotros buenísimo. Recibimos 110 producciones. Siempre esperamos como un poquito más, pero la verdad que venimos creciendo sostenidamente. Hacer un corto en una escuela, nosotros sabemos que no es fácil, es difícil, lleva mucho tiempo por fuera de lo que es el tiempo del aula, porque es acotado y una producción audiovisual requiere mucha energía, mucho tiempo y mucho compromiso. Sí. Así que nos parece que es una experiencia para nosotros buenísima, y todo lo que venimos recolectando todos los años nos demuestra eso, que es una experiencia significativa, enriquecedora. Bueno, que es además una herramienta que los chicos utilizan permanentemente, entonces que está buenísimo que la escuela la tome y le meta eso como un contenido, una intencionalidad, que se pueda usar el teléfono, que se pueda usar la compu, que se puedan usar las herramientas que hay a mano, ¿no? Sí. Siempre para nosotros, y además que es un Arrobar Escuela, nosotros convocamos a todos los niveles educativos y a todas las modalidades. Entonces tenemos cortos de educación especial, de inicial, primaria, secundaria, de los institutos de formación docente, de las escuelas técnicas, Ah, y nos parece completo. como, tenemos cortometrajes de las escuelas técnicas recontra creativos, que decís, mirá, una escuela técnica con los talleres, que todo está mucho más estructurado, y sin embargo hacen unas producciones que son increíbles, las escuelas especiales también, mucha, mucha cantidad de las escuelas primarias, de los 110 cortos, más o menos unos 50 deben ser de primaria. Y cuando decimos primaria tenemos de lugares grandes como Bariloche, Roca, y también escuelas hogares, o parajes muy chiquititos de acá de Conesa, Sí, de toda la colegios que están provincia. cerquitas, de toda la provincia, de toda la provincia. Así que para nosotros es también una gran responsabilidad llevar a cabo la organización y acompañar al jurado para que, bueno, cuando se elijan esas 18 producciones, se mantenga el espíritu que tiene a Rodar Escuela, Sí, que es eso. ¿hace cuánto vienen realizando este proyecto? Esta es la cuarta edición. Sí. Venimos desde el 2000, hay que hacer la cuenta para atrás, 14. 2014. 2014 fue el primer a rodar, que recibimos 60 cortos más o menos, y bueno, estamos ahora en el 2017 con 110 producciones. Wow, un Tremendo, montón de tremendo. creatividad y de... ¿Para cuándo estiman tener ya elegidas las producciones? Y ya las tenemos, ya las sé. Ah, No las puedo contar ahora porque todavía no las publicamos en la prensa del ministerio, sí. y el momento de publicar cuáles son las escuelas seleccionadas, tratamos de tener el mayor cuidado posible porque bueno, hay mucho entusiasmo, esto que hablaba hace un ratito Sí. del esfuerzo, y entonces hay que como cuidar un montón la forma de contar a las escuelas, valorando, poniendo también sobre la mesa y poniendo el acento en esto, en la 110, y en que Arrobar Escuela no solamente son estas 18 que se seleccionan, sino que es un colectivo audiovisual. Sí. Tal cual. Y son importantes las 110 producciones. ¿Qué temáticas se tocan en estos audiovisuales? Las temáticas son de lo más variadas. Nosotros hasta el año pasado, las bases nuestras, lo que tratamos de orientar es que las producciones hablaran sobre los contenidos transversales, que en la educación se organizan así, y son educación sexual integral, convivencia, derechos de niñas y niños, prevención del consumo y las adicciones. Son temáticas que atraviesan todos los niveles, todas las modalidades, todos los grados, por eso se llaman contenidos transversales, no son una materia. Este año hicimos una evaluación que las producciones que veníamos recibiendo sobre estos temas transversales no eran como un reflejo, no demostraban un trabajo fuerte en lo pedagógico, ¿no? Sino más bien eran como una reproducción de lo que se ve todos los días en la agenda mediática. ¿Se entiende? Sí. Violencia explícita, sin matices, sin grises. No podíamos ver como el trabajo pedagógico ahí atrás. No, para darles un ejemplo, no tenemos cortometrajes que nos hablen del caso de Otoño, de Solano, que son los temas graves que han pasado. No necesariamente tienen que ser los temas graves, pero bueno, son las situaciones que tenemos en la provincia. Y Sí. tenemos cortos donde chicos, no sé, se lastiman adentro de la escuela, que claro. Por eso situaciones que alguna vez han pasado, pero no es lo habitual, no es lo que pasa todo el tiempo. Papelitos que le tiran al de adelante de convivencia, uy, un montón de esos. Cosas normales del aula. Y no es tan normal hoy en día, y hay montones de problemas de convivencia, pero no veíamos esos trabajos. Claro. Entonces, lo que tratamos este año de proponerles es que las historias que nos cuenten hagan pie en la identidad, en alguna historia que tenga que ver con esa escuela, con ese barrio, con un chico, con esa comunidad, con la historia de ese pueblo, que en un punto tenga como, haga espejo en algo. Claro. Para empezar a tener producciones que estén como cargadas de la identidad nuestra, la identidad provincial, regional, local, zonal, de esa escuela, y no 20.000 historias que hablan de todos y no hablan de nadie en realidad. Sí. ¿Cuántas producciones seleccionan? Como 18. 18. Son 18 sí. Escuelas que se seleccionan, y estas escuelas reciben un reconocimiento, que es un premio, una cámara de video, y tenemos un premio especial que hicimos una categoría aparte que le llamamos Escuelas Seleccionadas en el año 2016, porque por lo general las escuelas que ya fueron seleccionadas, cuando se vuelven a presentar, tienen como otro nivel, ya vienen con experiencia. Entonces nos pasó un año que volvimos a premiar muchas escuelas que ya habían participado y corren como con una ventaja en relación a las que nunca hicieron nada. Sí. Entonces las separamos en una categoría aparte. Y esta escuela, que ya recibió un premio, también recibe un premio diferente, porque no tiene sentido que tengan dos cámaras. Claro, entonces, sí. El año pasado les dimos una cámara drone, y este año el premio diferencial es una computadora con todos los programas para que puedan editar, y sonido, imagen. Qué bueno. Y son todos los niveles, todas las modalidades, están todos. Y otra instancia más de Rodar Escuela es que estas 18 escuelas nos encontramos a fin de año en las grutas, veremos si este año lo podemos también llevar adelante. Y compartimos las producciones, ellos muestran sus producciones a los otros chicos de las otras provincias, hacemos talleres. ¿Un encuentro festival? Una fiesta audiovisual educativa. Esto es lo que decía, el resumen. Una fiesta audiovisual educativa de toda la provincia. Nosotros venimos contando, digamos, a Rodar Escuela es un proyecto que la ministra de Educación viene bancando fuertemente por todo lo que tiene como anexado, la inclusión educativa, la participación, nuevas experiencias, el uso de la tecnología, la posibilidad de contar situaciones complejas y graves de una forma artística. Y también contamos con el apoyo de muchas instituciones que nos vienen como ayudando, como es la Secretaría de Cultura, ENACOM, la TV Río Negrina, el IUPA, la Universidad de Río Negro, el CURSA. Son todas instituciones que amigas que nos vienen como dando una mano y que forman parte del jurado, sí. Que también el año pasado vinieron a dar talleres al festival. Claro. ¿Cuánto el jurado, por cuántas personas está compuesto? Y lo separamos por las categorías. Uh-huh. El jurado de inicial y especial estuvo compuesto por 3 personas. Una docente, una licenciada en psicopedagogía y una guionista que estuvieron ahí acompañándonos. Silvia Pereira, que es una docente de acá de Viedma, Mariana Risuto, que es guionista y también es profesora, y Belén Curiqueo, que es profesora en psicopedagogía. Después, en las categorías de primaria y secundaria, y bueno, ahí estuvo el IUPA, vino el rector Gerardo, que vino desde Roca, también estuvo Cristina Cabral por la Universidad de Río Negro, Silvina Diantina, que vino por la TV Río Negrina, Federico Lafite, que vino por ENACOM, y Luis del Castro, que vino por la Secretaría de Cultura, y espero no olvidarme a nadie. Bueno. Ay, Lucía Boggio, que es profesora de secundaria, también estuvo presente. Bárbaro, bueno. ¿Y ustedes qué han palpado de cerca cuando se acercan a mostrar las producciones? ¿Ha sentido que los chicos trabajaron solos o han demostrado que recibieron apoyo de profesores o de los mismos padres de algunos de las aulas? ¿O ha sido totalmente de parte de los chicos del aula? Es variado, como no hay una única posibilidad de lectura. Podríamos las totalidades vieron que son como complejas. Sí. Podríamos pensar a grandes rasgos, lo que es educación especial, inicial y primaria, claro. Se nota un fuerte acompañamiento del docente, como que es un proyecto que realmente se lo carga al hombro. Tiene que ver con muchas cuestiones, que por ahí en el uso de la tecnología los chicos todavía no están tan cancheros o necesitan como el docente que guíe y que acompañe y que organice la tarea. Claro. En secundaria, en adultos y en superior, ahí ya se ve como que son los chicos los que llevan adelante más bien el proyecto, también porque el uso de la tecnología para ellos es mucho más familiar que tal vez, digo, por eso no siempre es así, que para un docente. Pero nosotros decimos y sostenemos que es fundamental la tarea del docente, porque justamente es el adulto que va a poder ayudar a los chicos a problematizar y a correr un poco lo que vemos todo el día en las redes sociales, en la claro. televisión, y poder generar una idea propia, creativa, auténtica, buscar alguna vuelta de tuerca a las problemáticas, digamos, ¿no? Que bueno, siempre hay una forma de salir para adelante, entonces es fundamental. Pero bueno, pasa que por ahí no siempre en secundaria está ese acompañamiento. Y también hay veces que los chicos solos también generan cosas que están buenísimas. Vemos cortometrajes donde los chicos realmente se ve que han laburado solos y es increíble las cosas que pueden hacer. Okay. La posibilidad que les da esta herramienta de poder contar y de expresarse. Pero bueno, lo nuestro es un festival audiovisual educativo. Así que lo que nosotros buscamos, que esas producciones audiovisuales nos cuenten algo de lo que pudieron como aprender, atravesar, que hicieron generar, cuáles fueron esas experiencias significativas que pasaron ahí en la escuela. Eso es lo que nosotros buscamos en los cortometrajes. No valoramos tanto la calidad de la imagen, ni los superplanos, ni que está bueno también, pero no es lo fundamental, no está la prioridad puesta ahí. Sí, lo piden en cierto formato y eso para condiciones de envío, ¿no? Sí, este año tratamos nosotros de innovar un poco y les pedimos que los cortes nos lo manden virtualmente, subiéndolo a YouTube, a Vimeo o por WeTransfer, que es una plataforma que permite mandar material. Uh-huh. La inscripción uh-huh. también la hicimos online, pero dejamos que las escuelas que todavía no tienen buena conectividad o no manejan mucho la tecnología, lo puedan mandar en un DVD, en un CD, por el correo que tiene el ministerio. Recibimos poquititos, la mayoría la verdad que utilizó el sistema virtual para poder mandar las producciones.